Segunda carta a Timoteo. Vamos a abrir allí en el capítulo número 3, versículo 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Amén? ¿Listos? Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Tome su asiento. Anote allí: tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Esta semana, en las noticias fue muy sonado un caso ahí en un colegio, Marco Fidel Suárez, no sé si la oyó, que unos muchachos, más o menos 14, si no estoy mal, aquí tengo el dato, 16 niños, niñas, resultaron intoxicados luego de ingerir una combinación de una droga que llaman extintor. Nunca había oído yo eso en mi vida. Extintor, marihuana y chirrinchi. Así dijeron en la noticia. Chirrinchi, chirrinchi. ¿Ah? Chirrinchi he oído, alcohol normal como el que le echan uno para las heridas, creo que es eso. ¿Sí? Marihuana, pues todo el mundo sabe que es la marihuana. Algunos hasta la han probado. Y otro, y esa droga que es extintor, que según entiendo, es el polvo que le echan a los extintores. Y que por eso se llama extintor. Entonces resultaron 16 niños entre los 12 y los 14 años intoxicados. Y uno murió. Eso es una perfecta ilustración de lo que nos está hablando este texto. Estos son tiempos peligrosos. También hace un tiempo usted oyó la noticia, muy comentada también, y ese boom duró más o menos unos 15 días nomás, pero fue muy comentada, videos en las redes sociales, videos en YouTube, del juego de Charlie, ¿no? Que era bien escalofriante eso, ¿no? Bien impresionante eso, ¿no? Ver cómo ese lápiz... ese lápiz se movía por un lado para el otro, por un lado para el otro. Y las imágenes más escalofriantes todavía, de grupos enteros de muchachos en el piso gritando, endemoniados, endemoniados, endemoniados por ese tipo de cosas. Y eso es otra ilustración de lo que nos está hablando este texto. Estos son tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Vamos a entender de este texto tres cosas en esta mañana. Lo primero es el concepto, es decir, ¿qué es un tiempo peligroso? Lo segundo es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos peligrosos? Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el mandato que se nos deja en este texto acerca de este tiempo peligroso y cómo los creyentes debemos enfrentar estos tiempos peligrosos que estamos viviendo en ese momento. Entonces, lo primero es el concepto. El capítulo 3, de nuevo, allí en el versículo 1, quiero que lo lea, dice: debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los postreros días o los tiempos finales según la Biblia, son aquellos que están transcurriendo desde la primera venida de Cristo hasta que se complete la segunda venida de Jesús. O sea, todo ese lapso de tiempo, no importa si dura 2000 años, 2100 años, 2300 o 3000 años, todo ese lapso de tiempo, a la Biblia lo llama los tiempos finales. Nosotros aquí, presente en el 2015, estamos viviendo los tiempos finales. Y luego dice que en estos tiempos finales, van a ser tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué es un tiempo peligroso? Un tiempo peligroso es aquel en el cual una persona tiene una gran posibilidad de que le ocurra algo muy malo o grave. De nuevo, un tiempo peligroso es aquel en el cual una persona tiene una gran posibilidad, una gran probabilidad de que le pase algo muy malo o algo muy grave. Ahora piensen en eso. Esto es para hacerlo pensar aún, ¿no? Estos muchachos que están aquí, adolescentes y también los jóvenes que están aquí, están viviendo un tiempo donde es muy posible, hay una gran probabilidad de que les pase algo muy grave, de que les pase algo muy terrible. Piénselo, a usted, diga, a mí, estoy en peligro. Estoy bajo una gran posibilidad de que me pase algo muy malo en mi vida. ¿Qué de malo? Bueno, ahorita vamos a hablar qué le puede pasar, pero esto es nada más para hacerlo pensar a uno, para asustarlo, para ponerlo alerta, para que uno diga, vea, esto es bien serio lo que estamos viviendo en este tiempo. Y le hacía la ilustración del comienzo de la prédica, porque nótelo, eso que le pasó a esos muchachos esta semana, le pudo haber pasado a usted también. Lo que pasa es que uno no cree que algo así le puede pasar hasta que le pasa. Eso es como el SIDA, ¿no? El SIDA, una enfermedad venérea, eso. Entonces, uno no cree que eso le pasa a uno, sino hasta que le pasa. Hasta que empieza a ver que se le está dañando todo eso por ahí. Y dice, ay, sí me pasa a mí, yo no soy de hierro. ¿Cierto? Eso de los muchachos tirados endemoniados en el piso, que es una ilustración de tiempos peligrosos, eso le pudo haber pasado a cualquiera de ustedes. Sino que uno no cree que eso le puede pasar hasta que se encuentre en el piso botando babasa, temblando y gritando, poseído por un demonio, endemoniado. Pero cosas como esas, todos los que estamos aquí, estamos expuestos a que nos ocurran. Porque estos son tiempos, ¿qué? Peligrosos. Ahora, quiero hacerle un paréntesis aquí, que es interesante. Y es, ¿por qué usted debería ponerle cuidado a esto? O sea, si nota el detalle allí, ¿hace cuántos miles de años dijo esto Pablo? 2000 años. Eso está ahí escrito hace 2000 años. Eso que tiene usted ahí es una profecía que usted con sus ojos está viendo cómo se cumple. Y esta es una de las cosas por las cuales nosotros los creyentes, por ejemplo, estamos totalmente convencidos de que la Biblia no es un libro normal, un libro cualquiera. Este libro tiene muchas cosas especiales y una de las cosas especiales que tiene es lo certero que es en cuanto a las profecías que en él están escritas. Todas las profecías escritas en la Biblia que estamos a tiempo de que se cumpla, se han cumplido. Ni una sola palabra de la Escritura ha caído en el piso, porque este es el libro de Dios, esta es la palabra de Dios. Por eso usted debería estar atento y pendiente a lo que le dice este libro. No es cualquier libro, esté pendiente. Y este libro le está diciendo, le está advirtiendo, usted está viviendo tiempos peligrosos. Hay una gran probabilidad que mañana, en la próxima semana, en un mes, en un año, algo muy grave y muy malo le pase a usted. Porque estamos en un tiempo peligroso. Ahora vamos a ver cuál es la razón. ¿Por qué dice el apóstol? ¿Por qué él dice esto? Estamos viendo tiempos peligrosos. ¿Cuál es la razón? La razón de la que estamos viendo tiempos peligrosos es el carácter de las personas que viven en esta época. Si leyó con cuidado, se dio cuenta, leyó con cuidado y se dio cuenta, entonces, del versículo 2 al versículo 5, tenemos una lista de 19 características de las personas que viven en este tiempo. 19 características. O sea que Pablo, y todas ellas muy malas, ¿no? Sí se dio cuenta, ¿cierto? Y Pablo está diciendo, estás viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estoy viviendo tiempos peligrosos? Estás viviendo tiempos peligrosos por el carácter de las personas que viven en esta época. 19 cosas. Pero no podemos ver aquí 19 cosas. Pero yo escogí dentro de esa lista 5 cosas solo para dejárselo como ejemplo, para que usted se dé cuenta por qué estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo primero a lo que le quiero llamar la atención es la primerita frase que está allí en el versículo 2. Dice, porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismo. Alguien dijo que la base de todos los pecados es el egoísmo. ¿Sabe qué es el egoísmo? El egoísmo se define como una doctrina, la doctrina de uno mismo. Es pensar solo en uno, es vivir solo para nuestras ideas, vivir solo para nuestras metas, es no pensar en el otro. Ahora fíjese, cuando nos hallamos junto a personas egoístas, ellos harán lo que sea, inclusive pasar por encima de nosotros, para cumplir sus metas y sus expectativas en la vida. Y eso puede causarnos muchos, muchos daños emocionales, físicos, sentimentales, de todo tipo. Esté atento a eso. La gente egoísta no le importa hacer lo que sea con tal de obtener sus propósitos. Y Pablo dice, ¿ves? Estás viviendo tiempos peligrosos. Porque Dios lo guarde, usted se tropiece con un hombre así, usted se tropiece con una mujer así, y usted va a sufrir, usted le van a pasar cosas muy malas en la vida. Pablo dice, estás advertido, son tiempos peligrosos, hay gente egoísta, te pueden hacer daño. Otra característica que tenemos aquí, allí más adelantico, la primera frase del versículo 3, subrayala también, dice ahí, sin afecto natural. La palabra afecto allí, en griego, el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento es estorge. Estorge es un tipo de amor. Hay varios tipos de amor en la Biblia. Amor eros, que es el amor erótico, el amor del sexual. Está el amor ágape, ¿verdad? Pero el amor estorge es ese tipo de amor que se centra en las amistades, aún en la familia. Y dice, note allí que las personas en este tiempo no tendrán ese tipo de amor, ese tipo de afecto. No valorarán la amistad, no valorarán la familia, no van a valorar esas cosas. Y vivimos tiempos peligrosos porque nosotros podríamos ser fácilmente objeto de una persona sin afecto natural. Que nos traicionen. Porque así la gente sin afecto natural no le importa traicionar, no le importa ser infiel. No le importa la amistad. No le importa la familia. Y como no le importa la familia, entonces uno podría ser objeto de un hogar separado, un divorcio. podría ser objeto también de del maltrato en el hogar, o de ser llevado y arrastrado por cosas de ese estilo. Otra característica allí, muy cierta, también la tenemos al final del versículo 3, cuando dice: aborrecedores de lo bueno. Los hombres de este tiempo serán aborrecedores de lo bueno. Odiarán la honestidad, la bondad, valores como el servicio, la lealtad, el cristianismo. Y esa falta de bondad, esa falta de honestidad, esa falta de valores podría afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento y hacernos mucho daño. Está claro, vivimos tiempos peligrosos. Mañana le puede pasar algo muy malo. Pasado mañana le puede pasar algo que usted jamás imaginó, la otra semana, el próximo mes, porque vivimos rodeados de personas que manifiestan este carácter en su vida. Y por último, en el versículo 4, también casi al final, dice otra cosa y dice que vivimos en un tiempo peligroso porque hay gente amadora de los deleites más que de Dios. Amadora de los deleites más que de Dios. Aman más la droga que a Dios. Aman más el alcohol que a Dios. Aman más el placer sexual que a Dios. Aman más los juegos que a Dios. Aman más la música. Aman la fiesta, la farra, la cantina, la discoteca. Aman más esas cosas que a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué muchos jóvenes se apartan de Dios? No es algún tipo de convencimiento intelectual que ellos tengan. No, es que Dios no existe, es que yo no estoy como muy... No, la razón principal que un joven, un adolescente se aparta de Dios es porque ama más los deleites que a Dios. Entonces, él dice, no, es que a mí me gusta mucho mi farra, a mí me gusta mucho mi novia, a mí me gusta mucho mi novio, no, es que a mí me gusta mucho el desorden, y pues allá en la iglesia me toca juicioso, y que la santidad, y nada de alborotos raros. Esa es la principal razón. Pero note que usted en su colegio, en su universidad, en su trabajo, donde usted vive rodeado de gente que ama más esas cosas que a Dios. ¿Sí o no? Entonces todos los viernes, que vámonos, que tómese una, que si el pastor es que no lo deja. ¿Sí o no? ¿Usted vive rodeado de gente así? Y este es un tiempo peligroso por eso, porque en cualquier momento usted puede dejarse arrastrar por esa presión de grupo y resultar otra vez enrollado en el pecado, en la maldad y en la inmundicia. Ese es un tiempo peligroso. Y por último, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Antes de decirle, le resumo. Número 1, vivimos tiempos peligrosos porque vivimos rodeados de gente que se ama mucho a ella misma. Egoístas. Número 2, vivimos tiempos peligrosos porque vivimos rodeados de personas que no tienen un cariño natural, un afecto natural, que no aman. Que no aman. Ellos confunden sexo con amor. Vivimos tiempos peligrosos porque estamos rodeados de gente que aborrece los valores, que aborrece lo que es bueno. Y nota esa palabra que usa. Lo odian, lo aborrecen, no le gusta. Vivimos tiempos peligrosos porque vivimos rodeados de personas que aman más los deleites que a Dios. Y vivimos tiempos peligrosos porque vivimos rodeados de hipócritas religiosos, de hipócritas espirituales. Y aquí directamente el apóstol se está refiriendo a los falsos maestros, a las falsas doctrinas. Ahí más abajito pone los ejemplos de dos personas, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Según la tradición, esto lo saca Moisés de la tradición, tal vez fue verdad, o bueno, fue verdad, digámoslo. fueron los magos que se enfrentaron a Moisés allá cuando él estaba sacando al pueblo de Egipto. Y de esto sí que hay, ¿verdad? Iglesias falsas, falsos pastores, falsos apóstoles, sí que hay sectas, sí que hay mentirosos, doctrinas erróneas por aquí, por allá y por todo lado. Y en cualquier momento usted podría ser engañado por alguno de ellos. Y se lo podrían llevar a su secta, y se lo podrían llevar a su rollo por allá extraño que tienen. Entonces, hoy por ejemplo, ¿qué tenemos? No, es que para atraer a los jóvenes tenemos que brindarles un evangelio joven. Tenemos que brindarles un evangelio cool. O sea, que ellos vengan a culto y se sientan en una discoteca. Y seguro así vamos a llenar la iglesia de muchachos. Y seguro la llenan. Pero ¿qué tan verdadero es eso? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cristiano es eso? ¿Qué tan bíblico es eso? Entonces están pensando, vamos a hacer un evento para jóvenes. Sí, vamos a hacer un evento para jóvenes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, vamos a hacer un evento para jóvenes. Entonces, primero y lo primero en que se piensa es, ¿cómo los divertimos? ¿Cómo hacemos para que ellos la pasen bueno allá y se rían harto? Porque es que son jóvenes. Entonces, ¿qué juego les hacemos? Y por ahí yo puse el otro día, ¿no? Que los jóvenes cristianos son un poco de micos que necesitan ser divertidos para que se queden en la iglesia. Y todo eso surgió de los mentirosos, de los engañadores, de los que desconocen el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Que creen que esas cosas son necesarias, absolutamente necesarias, o si no, no hay nada ahí que hacer con los muchachos. Pero yo sé que este grupo de líderes y yo estamos desafiados a demostrar que eso no es así. Los jóvenes no necesitan andar brincando para que se queden en la iglesia. Los jóvenes necesitan discipulado, necesitan oración, necesitan buscar de Dios. Necesitan ser verdaderos para que se queden en la iglesia. Eso es lo que necesitan. No necesitan un show de luces y pantallas y humo y todas esas cosas. Eso lo dijeron los hipócritas religiosos para engañarnos. Y usted en cualquier momento podía caer en cualquiera de esas cosas. Y no solo en esas, en tantísimas más que hoy hay día por ahí. Entonces Pablo dice, mira, estás viviendo tiempos peligrosos. Te pueden pasar cosas terribles. Ahorita, la semana que viene. Ahorita, el mes que viene, te pueden pasar cosas terribles. Porque vives rodeado. Y tal vez tú mismo seas un aborrecedor de lo bueno, un amador de los deleites más que de Dios. Un hipócrita espiritual, tal vez tú mismo seas una persona sin afecto natural y que te aman más a ti que a cualquier otra cosa. Estás en peligro, te pueden pasar cosas terribles. Y tómelo como quiera, una advertencia de parte de Dios a su vida. Las personas que trabajan con jóvenes, yo sé que quisieran de alguna manera abrirle el coco a los jóvenes, abrirle la cabeza y meterle esa verdad y a la fuerza y decirle, ten cuidado, anda con cuidado, abre los ojos, es que no te estás dando cuenta del peligro en el que andas. Porque vaya que sí es difícil que entiendan esto. Hace un retiro de estos, uno espera que ya todos comprendieron, que ya todos entendieron, llega a Bogotá y se da cuenta que muchos no entendieron nada, porque siguen en su misma vida mundana, carnal, diabólica, terrenal. Pero así no lo entiendan, hay que decírselos, hay que advertirlos, porque así son responsables ante Dios. Una advertencia, le pueden pasar cosas muy malas. Cosas que usted no se ha imaginado que le pueden pasar. Porque tal vez usted es así como estas personas que aquí se describen. O porque vive rodeado de personas así. Y entonces, para terminar, ¿qué dice el apóstol? Entonces, sobre qué tiene que hacer entonces Timoteo. Yo quiero decirles algo aquí ahorita. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice, ninguno tenga un poco tu juventud. Esta palabra juventud en griego va desde personas muy jóvenes hasta los que tienen 40 años. O sea, yo entro ahí. No, en serio. El chascarrillo, ¿no? El hombre, ¿eh? O sea que eso también es para mí, porque hay... Jenny, por favor, no se ría. No. Entonces, ¿qué hacer? Dice ahí, ¿qué toca hacer? Eso lo digo para que ustedes no crean que yo los estoy regañando, ¿no? Yo solo estoy predicando, como exponiendo con mi voz y mis expresiones físicas lo que hay dentro de mi alma. ¿Ok? Por eso yo hablo así. Porque uno no solo transmite con lo que dice, sino también cómo lo dice. Yo no estoy transmitiendo eso así. Yo no estoy regañando, hermanos. Ni estoy bravo, ni estoy enojado, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pablo le dice tres cosas a Timoteo. Tres cosas a Timoteo. ¿De qué tiene que hacer? Número uno. Versículo 5. Al final le dice algo. Le dice, a estos evita. ¿Cierto? ¿Si lo comprendemos? A estos evita. Eso es lo primero que tiene que hacer. A esto se evita. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo descubro un hombre o una mujer que se ama demasiado a sí mismo? ¿Qué tengo que hacer? Aléjate de él. ¿Qué tengo que hacer yo cuando descubro una persona que no tiene afecto natural, que no reconoce el valor de la amistad, que no sabe lo que es amar realmente a otra persona? ¿Qué tengo que hacer yo? Aléjate de él. Aléjate de ella. ¿Qué tengo que hacer yo entonces cuando descubro una persona que aborrece lo bueno, que ama más los deleites que a Dios? Evítalo. Aléjate. Estás en peligro. Te puede pasar cosas muy malas. Te pueden hacer cosas muy malas. ¿Qué tengo que hacer yo cuando descubro un hipócrita espiritual? Aléjate de él. Como si fuera una plaga. Como si fuera lo más inmundo, lo más horrible. Como si fuera una enfermedad contagiosa. Aléjate de ellos. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Usted está aquí y usted tal vez desde ayer reconoce y dice, tienen razón, es verdad lo que dicen. Yo tengo que darle mi corazón a Dios, yo tengo que ser otra persona. Pero voy a decir una cosa, mientras mantenga las mismas amistades que hasta ahora ha tenido, muy difícil. Mientras entre sus mejores amigos se cuenten los mundanos, los impíos, los que no conocen a Dios, muy difícil que usted vaya a cambiar y que usted vaya a ser otra persona. Tiene que alejarse de ellos. Tiene que alejarse de ellas. Algún día usted podrá volver a predicar a ellos. Pero mientras tanto, si sus amigos son los drogadictos, si sus amigos son las viejas alborotadas del colegio, si entre sus amigos se cuentan toda esa gente extraña, rara, que nos ha descrito aquí el apóstol, dice, número uno, evítalos, aléjate de ellos. Muchas de las cosas que usted hace, muchas de las cosas que practica, no las practica ni les hace ni siquiera porque a usted le gusten, ni siquiera porque usted le nació, sino porque otros las hacen. Unos se vuelven raperos porque todos son raperos. Otros se vuelven reggaetoneros porque todos son reggaetoneros. Porque mis amigos es así, porque mi parche es así, porque la gente de mi cuadra es así. Otros se vuelven metaleros solo porque el fulano era metalero también. Pero hay una convicción aquí para hacerlo de verdad. Están es siguiendo ejemplos, siguiendo modelos, buscando identidad. Pero ahí él dice, no, su identidad es Cristo si usted es cristiano. Si quiere buscar identidad en algo, búsquela en la palabra, búsquela en Dios, búsquela en la Biblia, búsquela allí. A estos evita, a los que le encaminen, vamos para la farra, camine, uy, sí, sí, oyó el último CD que salió de no sé quién, camine para Lesbos, no sé qué, tal, toda esa plaga hay que alejarse de ellos. Tal vez un día usted puede volver y les predique y tal vez se conviertan a Cristo. Pero mientras usted se afianza, mientras usted se disipula en Dios, mientras usted se vuelve un verdadero creyente que entiende por qué lo es, usted tiene que alejarse de esas personas. Si quiere seguir en Dios, uno. Y número dos, si no quiere que le pasen cosas terribles. Usted podría quedar embarazada. Dice, ay, un niño no es un obstáculo. Sí, amén, no es un obstáculo. Pero sí es más difícil la vida con un niño. Y más si está solita, ¿oyó? Y la que lleva todas las de perder es usted. Usted. Usted podría caer en la droga, por ejemplo. O podría ser contagiado de una enfermedad venérea. O podría caer paralítico por ahí en un accidente. Por andar rodeado de ese tipo de gente. Atentos aquí. Nadie se está riendo, hermanos. Esto es serio. Aléjate de ellos, dice la Escritura. En segundo lugar, en el versículo 14, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, y luego dice, y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Lo segundo es, persuádete. ¿A cuántos les gusta la filosofía? Levanten la mano todos los que dicen, uy, mi profe de filosofía era una nota. Ah, bueno, gloria a Dios, gracias al Señor por eso. Sí. Aquí nadie le gusta la filosofía. El resto es puro hip hop y rap y esas cosas, sí. Mire, le digo. Cuando yo empecé a estudiar eso, una de las cosas con las que me tuve que enfrentar fue un coco. Y es que allá, si usted quiere que le resuman la filosofía en algo, es piense, analice todo, pregúntese todo. Eso es, ya, eso es un resumen. Y entonces yo tuve que empezar a preguntarme sobre Dios, porque yo sabía que creía, pero en realidad nunca me había puesto a pensar por qué creía eso. Entonces yo tuve que hacerme dos preguntas. Una sobre Dios y otra sobre la Biblia. Entonces yo sabía que creía, que yo creía en Dios y sabía que creía que la Biblia era la palabra de Dios. Pero ahora venía la pregunta, ¿y por qué crees eso? ¿Por qué crees en Dios? ¿Cuáles son tus razones? ¿Son verídicas? ¿Son buenos argumentos? La segunda pregunta fue, ¿y por qué crees en la Biblia? ¿Y qué tal que la Biblia esté errada? ¿Y qué tal que la Biblia esté mal? Y entonces uno entra como en una crisis y se empieza a hacer preguntas y a preguntar y entra como en una crisis y dice, no, como que, ¿y ahora qué hago? Tal. Y a ver, yo le voy a decir, una de las razones por las que soy cristiano es porque Dios me mantiene ahí. Si uno es creyente, se debe a que el Señor lo mantiene ahí. Pero una de las cosas que Dios usó para, o está usando para mantenerme en Él, es saber no solo lo que creo, sino por qué razón creo eso. Y eso es algo que usted debe pensar también, si no espera verse nunca apartado de Dios. ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Porque mi mami me dijo? ¿Porque me han llevado a la iglesia desde niño? ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Porque sí? ¿Cuáles son sus razones? Yo estoy aquí porque creo que los argumentos a favor de la existencia de Dios son mucho más plausibles que los argumentos de los ateos. Y los he estudiado como usted no se imagina. Me han sacado canas, calvo, dolor de cabeza, de todo me ha dado con eso. Pero a través de la razón, no solo en mi fe, sino a través de la razón, yo puedo asegurar que Dios es real y que Dios es necesario. Pero usted, ¿por qué cree en Dios? Dígame. Mi mami me dijo, porque es que yo creo que aquí hay un buen grupo de amigos, porque yo estoy aquí es porque yo creo que esto como que aquí me puede ir mejor. Pero nada de eso son argumentos. ¿Por qué usted cree en Dios? Eso le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice, persuádete de estas cosas. Es decir, convéncete que estás en lo que es y que no estás siendo engañado. Convéncete que esto vale la pena. Convéncete de eso. Y tuve que empezar a pensar, ¿por qué creo en la Biblia? Yo sabía y creía en la Biblia. Y era mi fe. Y yo, sí, yo sé, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿y por qué razón, Edwin, crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Son buenos esos argumentos? ¿Por qué crees en la Biblia? Porque yo he leído, me gustan sus historias, son bonitas. ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? No, yo creo en la Biblia porque mi mami me enseñó a leerla y mi abuelita también. ¿Y por qué crees en la Biblia? Porque un día yo la leí y fue todo chévere. Nada de eso son argumentos. ¿Por qué cree en la Biblia usted? Entonces Pablo no solo le dice a Timoteo, aléjate de esa gente, sino número le dice, convéncete, persuádete. Que cuando venga el diablo, el ateo, que cuando vengan las dudas de uno mismo, cuando venga uno mismo a atacarse uno mismo, así, eso Dios no existe, eso es mentira, no crea lo que dice la Biblia, usted sí va a andar creyendo en eso, usted mismo sepa eso, pero no hay razón, no puedo decir que Dios no existe, no puedo decir que la Biblia no es real, no es verdadera, porque yo mismo lo comprobé que sí lo es, a través de mi razón, de mi lógica, de mi entendimiento. Ser cristiano no es un suicidio intelectual, porque hay gente que dice, no, esa gente todo lo cree por fe. Esa gente todo es de cuentitos ahí, esa gente. Todo lo cree por fe esa gente. Están equivocados. Uno cree por fe en primer lugar. Pero uno también puede llegar a creer porque se ha convencido intelectualmente de algo. Y puede llegar a ser, decir, es verdad eso. Y yo ya lo sé, pero usted, le falta a usted. Y falta que usted lo haga también. Y donde usted llegue a hacer eso, es tan difícil que usted un día llegue a apartarse del Señor. Pero cuando empieza esas cosas, no, que mire, que uno mismo, ¿no? Porque uno mismo es el que a veces más se azota, ¿no? Y la Biblia sí será verdad. Y cuando usted se ha convencido, usted dice, no, si es verdad, yo, ¿qué? O sea, ¿para dónde me salgo? Que yo mismo lo he comprobado. ¿Y será que Dios sí existe? Usted mismo que lo ha comprobado, se ha convencido, se ha persuadido de eso, dice, pues si yo mismo lo probé. No solo mi experiencia, mi lógica, mi fe me lo dicen. Y por último, le dice, ahí en el mismo versículo 14, persiste en lo que has aprendido. Aléjate de ellos, convéncete y persiste. Persiste. O sea, ¿cuál es la clave del éxito? ¿En todo? ¿Sí la saben? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Aún en ser cristiano? ¿Cuál es la clave del éxito? Persistir. Pero cuando usted dice persistir, usted está reconociendo que ¿qué va a pasar? Va a haber tropiezo. Va a haber dificultades. Usted está reconociendo cuando dice que va a persistir en algo que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, que van a haber momentos muy difíciles, de altas, de bajas, muy bajas, muy profundas, al abismo casi uno se siente. Pero es la decisión y la resolución, la determinación de llevar esto hasta el fin, pase lo que pase con Dios. Ahora, ¿tiene usted esa decisión? ¿Tiene usted esa determinación? ¿O está aquí solo por probar a ver qué pasa? Tiene que salir de este campamento con una determinación. Y es, yo voy a seguir hasta el fin, pase lo que pase. Y así uno se está guardando de estos tiempos peligrosos, alejándose. Ahí me faltó decir una cosa, no solo alejándose de las personas, sino alejándose de lo que yo sé que me está llevando al pecado. Porque a veces el problema no es una persona, a veces el problema es, por ejemplo, una red social. Ahí las 24 horas. Traba virtual, hermano. Eso es una traba virtual. Ocho de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sí. Y el apóstol dice, aléjate de ellos. Aléjate de eso. 2, convéncete. Persuádete. Tú mismo. Y número 3. Persiste en lo que has aprendido. Y esa es la manera de guardarse de estos tiempos peligrosos. Esa es la manera. Así que, ¿qué va a hacer? Cuénteme. ¿Qué va a hacer? Muchos de ustedes son niños. Pero no pueden seguir comportándose como niños, porque estos son tiempos peligrosos. ¿Qué va a hacer entonces? Mientras me escuchaba, ¿qué decisiones pensó que debía tomar? ¿Con qué decisiones va a salir de este lugar? ¿Cuáles son sus decisiones? Vamos a estar sobre nuestros pies. Hable con ustedes si quiere hablar con alguien. Muchachas, muchachos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Usted podría caer en las drogas. Usted podría ser ultrajada, ultrajado sexualmente. Usted podría abortar. A usted le podrían reventar el corazón sentimentalmente de una manera que no se lo imagina. Usted podría morir. Usted podría ser herido, profundamente herido, herida. Usted podría caer en la ruina, sufrir las consecuencias de un hogar destruido, de un divorcio, de la rebeldía, porque usted vive tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Muchos de ustedes les hace falta muy poco tiempo para enterarse de que la vida no es un juego. Y muchos de ustedes ya lo saben. Este mundo es cruel. Y si ustedes lo permiten, van a ser golpeados tan fuerte que los van a dejar en el piso y no van a querer levantarse nunca más. Porque estos son tiempos peligrosos. Pero usted está aquí hoy. Y Dios le está diciendo qué tiene que hacer. Para evitar ese impacto o minimizarlo al máximo en su vida. Pero usted escoge. Usted elige. Usted elige. Si usted sigue eligiendo sus amigos, prepárese para sufrir. Si usted sigue escogiendo ese hombre y esa mujer en lugar de Dios, prepárese para sufrir. Espero que sea muy fuerte y que esté listo para llorar. Esté lista para llorar. Si usted sigue viviendo un cristianismo tibio, frágil, mundano y carnal, prepárese para sufrir mucho. Porque estos son tiempos peligrosos. Pero usted está aquí, Dios le dice, persiste, aléjate, convéncete. Coloque sus manos en su corazón, sus dos manos, y dígale a Dios qué va a hacer usted. Dígale, Señor, yo vivo tiempos peligrosos. Yo mismo soy malo. Y estoy rodeado de gente mala. Gente egoísta. Gente que aborrece lo bueno. Gente que ama más los deleites que a Dios. Hipócritas espirituales. Rodeado de gente sin afecto natural. Guárdame, Señor. Guárdame de caer en las drogas. Guárdame de caer en el alcohol. Guárdame de caer en los vicios. Guárdame de una violación. Guárdame de un aborto. Guárdale de que rompa mi corazón un hombre, una mujer, rompa mi corazón. Guárdame de caer en una secta, en un error, en un engaño. Guárdame. Guárdame, Señor. Guárdame, Padre. Yo esta mañana reconozco que estoy expuesto, estoy caminando en el borde de un abismo. En cualquier momento yo podría resbalar y golpearme, herirme muy fuerte. Guárdame, Señor. Protégeme, Padre. Protégeme, Señor. Corazón, con toda seriedad, quiero que le diga al Señor, si usted ha decidido alejarse de personas, dígaselo a Dios, allí dígaselo, Señor, yo tengo que alejarme de esta persona. Esa persona es peligrosa para mí. Yo tengo que alejarme de estos amigos, porque esos amigos son peligrosos para mí. Yo tengo que tomarme más en serio esto. Tengo que saber por qué creo en ti. ¿Por qué creo en tu palabra? Dejar solo de saber que creo, sino empezar a entender por qué creo esto. necesito tomar una determinación esta mañana de llevar mi carrera cristiana hasta el fin. De llevar mi carrera cristiana hasta el fin. Con sus manos en su corazón, dile: Señor, yo quiero seguir. Y yo tomo la decisión de seguir. De seguir. Yo tomo la decisión de seguir. No importa lo que pase, Señor. Te entrego mi corazón de joven, mi corazón de adolescente. Tómalo, Señor, hoy. Mi vida estará más segura en ti, Señor. Mi vida estará guardada en ti, Señor. Son tiempos peligrosos, pero en ti mi vida estará segura. En ti mi vida estará guardada. Dios te desafía esta mañana a que persistas. Tendrás pruebas, tendrás tribulación, pero Dios te desafía a que persistas. Pero dígaselo esta mañana: yo aquí tomo la decisión. No será fácil, Señor. Yo entiendo, Padre. Es difícil, pero yo persistiré, Señor. Persistiré, Señor. Levanta tus brazos al cielo. Con pasión, con la ternura. Dile.